100 ovejas que un pastor tenía, eran 100 ovejas que a pastar sacó. Sucedió una tarde que al contarlas todas le faltaba una. Le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró perdida, temblando de frío, curó sus heridas, la puso en sus hombros y al redil volvió. Misma historia vuelve a repetirse, cada nueva oveja que perdida va, sin Dios, sin consuelo, sola por el mundo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo y sin un perdón. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró perdida, curó sus heridas, la puso en sus hombros y al redil volvió. Curó sus heridas, la puso en sus hombros y al redil volvió.